Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es El Círculo del Juego, un programa de cine hecho desde el área de producción audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi nombre es Gustavo Henekens. Mi nombre es Cristina Gerol. Nuevamente le damos la bienvenida. Bueno, Cristina, hoy nos vamos a reír. Muy divertido. Hoy nos vamos a reír. Revisando la filmografía del director que vamos a ver hoy, realmente nos matamos de risa con por lo menos algunas partes de una lista de películas que no es muy larga, porque son 5 películas a lo largo de casi 30 años de trabajo de este realizador, que ha tenido altibajos en materia de producción, pero no en materia de calidad en tanto realizador, en tanto humorista. Y ha marcado un camino en el género, ¿no? Es europeo él. Claro. En Europa ha marcado un camino en lo que es el cine de este género, pero ¿no? Pero además es un punto de referencia en lo que tiene que ver con el humor. Sí, porque, tal cual. ¿No es cierto? Uno dice, hay distintos tipos de humor, sin ninguna duda. Cuando habla de Jacques Tati, habla de un tipo de humor en especial. Absolutamente, absolutamente. Me parece que es el tipo de humor que por ahí uno no consume mucho. Es cierto. No está mucho. Tan presente. Exacto. Yo creo que hay una cosa muy inteligente en el humor de él, pero que no está basada en lo textual. No, absolutamente. No está basada ni en los diálogos. No. Sí, un humor muy difícil de hacer. Además de difícil de hacer, por ahí de difícil de comprender y de apreciar. Apreciar, claro. Porque hay que estar muy atento. Claro. Es un cine de, diría yo, para definirlo de alguna manera, un cine de atención, ¿no? Claro, sí. Uno tiene que estar muy atento a lo que está viendo por el tipo de desenlaces que tienen algunas escenas, algunos movimientos, algunas expresiones. Es ese tipo de cine, ¿no? Que en, sí, en el hay, cine hay algo humor físico en los personajes, pero además tiene un nivel, yo no sé cómo calificarlo, pero lo diría como intelectual, ¿no? De intelectual. De muy alguna importante, manera. Sí, de alguna manera sí. Sin estar basado, esto es lo que me parece difícil, ¿no? Intelectual, pero sin estar basado en lo textual, ¿no? Porque no es el tipo de humor como hace, por ejemplo, Woody Allen, que también tiene algo de físico, pero básicamente es un humor intelectual basado, claro, en los diálogos, basado en las preguntas y respuestas. En cambio, acá es como el movimiento más desopilante, ¿no? Claro, y no, me refiero a que es intelectual en el sentido de que hay una serie de conceptos que surgen, claro, de esto. Sí. No es simplemente lo absurdo. No, no es simplemente lo absurdo. Está claro de que ese personaje, el personaje de creación de Jacques Tati, que es el señor Hulot, hay algo desarticulado entre él y su entorno. Absolutamente. Y uno puede sacar conclusiones de esas desarticulaciones. No es que el tipo simplemente tiene problemas físicos, ¿no? No. Es que él está desarticulado con un mundo que avanza para sí un lado y él... Y él es para el otro. Está en otro mundo. Absolutamente. Y ese choque de los dos mundos es lo que produce, por lo menos en gran parte, no es lo único, es lo que produce, o el tipo de humor que plantea. Me parece que va por el lado del tipo de humor, claro, precisamente, claro, en eso, ¿no? En el hecho de dejar de lado la palabra y basarse en acción, en la acción, en la mirada, en el movimiento. El movimiento. Sobre todo en el movimiento. Pero, Cristina, sobre cuando hablabas me acordaba del episodio del juego de tenis en las vacaciones del señor Hulot. No, es genial. Es desopilante. Pero aparte es una clase de además, está aprendiendo. Exactamente. Es espectacular. Claro, que él es físicamente en todas sus películas, y en esta sobre todo, y en esta escena, uno lo ve, uno lo empieza a ver moverse y ya causa gracia. Claro. Esa gracia del movimiento, exacto, del tipo que nada, que no sabe cómo moverse, y en esta escena principalmente es el hecho de cómo aprende y lo que aprende. Que el tenista que algo sabe de tenis Es mortal. Sin saber de tenis, vos decís, esto no puede pasar nunca. No puede pasar nunca. Y me acuerdo ahora que decías de la forma de hablar y de caminar y de moverse de él. Parece que camina pisando resortes, ¿no? Tal cual, como, parece que caminaría en la luna, en el aire. Y el cuerpo, además de él, no, es muy simpático. Es como una especie de pequeño tonel flaco, tal cual. Gordito en la panza. Sí, maravilloso. Y con su pipa, ¿no? Y siempre. Su cara, exacto. Es como que la cara continúa en la pipa. Uh-huh. Esa pipa larga que tiene una forma muy especial que creo que tiene que ver obviamente con toda la fisonomía que tiene, porque esa pipa duda, es como claro, que ahí lleva la cara, ¿no? Uh-huh, o sea, claro. Es una prolongación de su cara. Claro. Y todos sus personajes, o sea, los personajes que lo acompañan en la mayoría de sus películas, juegan con ese, con el tema de su altura, ¿no? Entonces, nadie está a su nivel, a la misma altura, siempre están por debajo. Y eso es lo que resulta más cómico aún. Claro. Porque nada, por las situaciones que se plantean, por todo. Creo que en ese sentido uno no puede olvidar ni puede te puede causar gracia simplemente acordarse de las películas. Claro, simplemente acordarse. Sí. Como vos decías, no tiene muchas películas, pero son consumibles. Sí, todas son y hoy, hermosas. Hoy, sí. Porque la última película fue de los años 70. Claro. Así que nada, uno dice, bueno, son películas viejas, son películas de género y son películas como de un determinado estilo. Pero ver su filmografía... Nada, me parece que es el mejor humor, es uno de los mejores humores, de las mejores fórmulas del humor. Hay que pensar que la primera película la hace en el 49, ajá, y la última la hace en el 78, pero la que vos te referías es la del 71, del que 71. Es Traffic, que son largometrajes. Esos, esos son largometrajes, exacto. Bueno, él empieza trabajando, digamos, en cortos, pero siempre ligado al humor, ¿no? O sea, es como que él encuentra... Él mismo había elaborado un personaje de cabaret. Sí, tal cual, exactamente. Y que yo no tengo referencia de ese personaje, pero ya en la primera película de él, que es Día de Fiesta, empieza a aparecer la conformación de ese personaje que luego sería... Monsieur Hulot. Exactamente. Bueno, Día de Fiesta, por ejemplo, también Día de Fiesta es un caos. Claro. Es una película que es un caos, claro, pero que ese mismo caos te lleva a las situaciones, ¿no? Uh-huh. Que bueno, nosotros tenemos que, a lo largo de todas las películas hay que hablar de un término que seguramente cuando uno habla de humor está muy presente, que es el gax, ¿no? Uh-huh. Que tiene, está lleno, o sea, las películas de Jacques Tati tienen la resolución a través del gags y de otro recurso muy, muy presente en el cine de humor de esa época, que es el slapstick, que es lo que sería una traducción, depende de la situación, en la resolución de la bofetada, de la caída, claro, ¿no? Entonces por ahí es físico siempre. Exacto, siempre es físico, claro. O no solamente de golpe, sino de claro. alguna, bueno, hay una película en esta que nos referíamos, que Las vacaciones de Monsieur Hulot, que es cuando él está sentado comiendo al lado de otra persona y la sal se la pasa por debajo de la boca del señor y le limpia la boca al señor. Le limpia la boca. Claro, eso ahí es una situación que no es un golpe, pero digamos que tiene una resolución física también. Claro. ¿No? En ese sentido, bueno, como otros grandes del humor, se basaban en estos dos, en estos dos recursos, ¿no? Claro, ahí está, digamos, hay también un concepto de sátira permanentemente, sí, claro, ¿no? Eso es más intelectual, claro. Pero esta resolución a través del gag o de gag en general visual o un gag físico, es como la marca de Jacques Tati. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. A mí me parece que sus películas, retomando un poco lo que decíamos antes, sus películas no son viejas, son películas que ya tienen 60, 70 años, pero uno las puede disfrutar como si fueran hechas ayer, ¿no? Tiene ese tipo de humor, que es no ha sido gastado a lo largo del tiempo. En cambio, otras películas sí han sido, el tipo de humor, uno lo ve como medio viejo, pero no porque sean viejos, sino porque es un tipo de humor más frecuente de encontrar y se ha visto repetido a lo largo de... Claro, tuvo un desgaste. Pero como este humor, el de él, es tan fino, es tan delicado, es tan inteligente, hay tantos componentes en todo esto, no fue tan fácil imitarlo o desarrollarlo. No, sin duda. Hay una referencia previa a Jacques Tati que es Buster Keaton, ¿no? Bueno, seguro. El mismo Buster Keaton dijo, no lo voy a decir con las mismas palabras porque no lo recuerdo con exactitud, pero el sentido era el siguiente. Jacques Tati, el Buster Keaton era un admirador de Jacques Tati. Exacto. Jacques Tati continuó desde el lugar en que nosotros lo dejamos, refiriéndose a él mismo, Buster Keaton, y a Charles Chaplin. Aunque yo creo que está más cerca de Buster Keaton. Sí, cuando hoy mencionábamos nosotros la sátira, por ahí uno puede... hay una película que es Traffic, de Jacques Tati. La del 71. Que puede llegar a ser... No compararla, pero puede tener, por ejemplo, algún condimento de lo que fue Tiempos Modernos. Ajá, claro, sí, por el tema de la tecnología. Por el tema de la tecnología. Que está muy presente la maquinaria, exacto, sobre todo, claro. ¿Cómo vino a transformar la historia, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la tecnología? Ahí la sátira está presente como lo tenía presente en Chaplin. En Chaplin, en Tiempos Modernos. Pero, sin embargo, me parece que el humor, es cierto, es mucho más parecido a Buster Keaton. Claro. En el sentido de lo que hoy conversábamos, que eran las resoluciones, claro, las situaciones desopilantes que tiene, etcétera, etcétera. Y hay una cosa, Cristina, y es que el personaje que crea, Buster Keaton crea su personaje, sí, ¿no es exacto, cierto? Y Tati crea su personaje. Uh-huh. Y este personaje está, lo que decíamos antes, está desarticulado con el entorno. Y el entorno tal vez exagerado o no exagerado, depende de cada uno, el entorno es la normalidad. Sí, seguro. O sea, cuando habla en mi tío, cuando aparece la casa de la familia de la hermana, uh-huh, de Monsieur Hulot, está un poco exagerado esa presencia de la tecnología, pero está claro que el camino iba para ese lado. Claro. Eso es lo normal. Uh-huh. Tal vez exagerado, pero normal. Pero ahí está el tema, la exageración. Es el que se desarticula con la normalidad, ¿no es uh-huh, cierto? Y gran parte de los gags tiene que ver con esa desarticulación, claro, de él. Uh-huh. No puede resolver adecuadamente algo que en lo profundo... Que lo escapa a él. No lo entiende. No lo entiende. No va con sí mismo, claro, no se pone ni siquiera a reflexionar sobre eso. No son personajes reflexivos. No. Él va llevado en la historia como si fuera llevado por el viento. Tal cual. ¿No? Tal da cual la sensación de alguien que va como empujado por las cosas, su propio destino, pero en un mundo que no le pertenece. No, ahí hay algo, es como muy... que está equivocado de mundo. Claro, ¿no? Claro. Es como... Y es todo el personaje a lo largo de todas sus películas. Exactamente, es la coherencia. Creación. Efectivamente. Es la creación. En obvio. Eso para mí es igual a Buster Keaton. Sí, también totalmente. Uno puede decir de Chaplin, uh-huh, eso. Chaplin me parece que tenía como otros aspectos, ¿no? No, tenía, claro, sí, tal cual. Es otra, me parece que es para otro lado. Sí, sí, hay otras cosas. No, hay cosas en común, si quieres. Como más igualado a Buster, sin duda, sí, sin duda, sin duda. Y muchas veces en Chaplin hay como una explicitación del posicionamiento frente al mundo. Claro. Más de orden, lo voy a decir así, pero no es muy exacto, más de orden político. Claro. Que en el caso de Buster Keaton no estaba presente no en ningún momento. Y yo creo que en el caso, si bien hay una gran crítica al entorno, en el caso de Jacques Tati, esto no se hace nunca explícito, sino que es el espectador el que tiene que sacar estas conclusiones. Y en ese sentido es un poco más intelectual, tal vez, ¿no es cierto? Me parece que la búsqueda de Jacques Tati es esa, ¿no? Que sea el propio público que siente una posición determinada. Bueno, y eso no es excepcional. A mí me parece espectacular y un enorme respeto hacia la gente, ¿no? Sin duda. Yo creo que uno puede pasar puede ver una película de Tati sin atender a estas cosas. No, porque es divertido supuesto. Igual. Pero si uno atiende a estas cosas, y esto es un poco lo que decías vos al comienzo, de que exige atención, se encuentra con una dimensión narrativa de la historia,

estar en este cementerio. ¡Qué calor hará sin vos en verano! Segundo bloque del Círculo del Juego y una música que nos llevó a París, ¿no? Muy identificatoria de una de las películas del director que hoy estamos, del cual nos estamos divirtiendo, porque hoy es un programa para divertirnos, que es Jacques Tati, y es de su película Playtime del año 67. Una película que tiene lo suyo, ¿no? Que tiene este otro, este condimento tan habitual en Tati, que es este humor tan especial, ¿no? Claro, sí. Es una película, además, yo creo, la impresión que yo tengo es que una película que tiene mucho énfasis en el diseño de la imagen que propone Tati, porque no hemos hablado en el primer bloque de Tati realizador, uh-huh, sino que hemos hablado de Tati personaje, tal cual, Tati actor, uh-huh, pero ha sido un gran realizador. Y hay que decir lo siguiente, habíamos mencionado a Buster Keaton y también a Chaplin como antecedentes de Tati, pero a mí me da la impresión de que Tati es un poco más completo, porque en realidad como realizador, coincido, digamos, generó una mirada sobre, uh-huh, los instrumentos del lenguaje, uh-huh, ¿no? Las cosas del lenguaje propia. Totalmente. Que no es lo mismo, que no podemos decir lo mismo, perdón, del caso de Chaplin, que se orientó más hacia un formato más clásico americano. Tal cual. O del caso de Buster Keaton, que trabajaba más como tomando como herencia las primeras realizaciones del cine europeo, ¿no? Uh-huh. Con un cine menos jugado en la fragmentación del espacio y del tiempo, ¿no? Con planos más adheridos a lo que sería el plano general. Acá él trabaja sobre la idea del plano general, pero digo, toda la imagen, y en Playtime eso se ve muy claro, toda la imagen tiene un fuertísimo diseño, uh-huh, orientado a que el personaje siempre está en un medio concreto. Absolutamente. ¿No? Es decir, cual. No es aprovechar la ubicuidad de la cámara en formato americano para que el personaje, digamos, transcurra en un X espacio cualquiera, sí. Sino que acá el espacio es importante. Y es tan importante el espacio como el personaje en muchos casos. Creo que en Playtime, por lo menos en las primeras secuencias, sí, porque habla con eso. El personaje. Pero por supuesto. Forma parte de... Es un personaje más. Pero sí, por supuesto que sí. ¿No? Después la película deriva. Tiene, sí, obvio. La película tiene como cinco o seis grandes secuencias, ¿no? Hay una secuencia inicial fantástica que es en donde aparecen esas escenografías de la ciudad de las escenografías de Tati tienen esa particularidad. Claro. Sí, bueno, fue una película muy costosa que le costó a él toda la plata. O sea, quedó en la bancarrota y además no recuperó el dinero. Claro. ¿No? Después de ahí no pudo levantar cabeza. Pero están ahí los backstage, algunos, muy pocos, del armado de la escenografía. Y uno puede ver esos rascacielos fenomenales, ¿no? Enormes, de cristal, que son maquetas. Sí, sí, sí. Pero son maquetas enormes. Claro, no, maquetas no en escala. De 5 o 6 metros claro. de altura. Una cosa increíble. O sea, y lo mismo pasa con el estudio de Traffic, ¿no? El estudio de Traffic, que es... digamos, es gigante, todo el estudio es gigante. Gigante, tal cual. Sí. Tal cual. Tiene una arquitectura. Las escenografías tienen unas arquitecturas muy especiales. Muy especiales que dan cuenta. No muy habituales para la época. O sea, a ver, el cine de la época de los 50, 60 era ambicioso en cuanto a escenografía, en cuanto a diseño. Pero me parece que eran como unas especies. En Tati la arquitectura era muy especial. ¿Y sí? O sea, era muy cuidado y era de un gusto y de una perfección, ¿no? Uh-huh. Que no en vano te llama la atención y forman parte y son un personaje más, ¿no? El cuidado de ese tipo de escenografía habla especialmente el énfasis en que le pone, ¿no? A él como realizador. Claro. Hay que pensar es muy que cuidadoso. Esa escenografía construían un mundo. Claro. Un mundo exacto. que era el mundo de sus historias. Tal cual. Que era un mundo. Era el mundo visto desde la perspectiva de Tati. Tal o cual. O sea que las escenografías eran coherentes con la mirada que Tati tenía. De en dónde tenía que desarrollarse ese personaje del señor seguro, Blount, ¿no seguro, cierto? Porque eran propias esto eran... se ve muy claro en esas escenas en donde el personaje camina por esas enormes oficinas acristaladas. Ay, sí, de sí, cosas, sí, tal cual. Las cosas, viste, que uno mismo se siente como perdido. El personaje de Blount obviamente está muchísimo más perdido tal ¿no? cual. Muchísimo más perdido. Pero también uno lo puede ver en un ícono de la escenografía de Tati, que es en Mi Tío, en la película Mi Tío, que es anterior. Sí, es anterior. Mi Tío es del 58. Mi Tío es del 58 y Playtime del 67. Uh-huh. Estamos hablando tiene de 9 años. De 10 años casi de diferencia. Él había construido la Villa Arpel, que era donde vivía, que la hicimos familia. Mención en el primer, la familia de la hermana, es decir, donde vivía él. Ese señor gordo formal sí, que era el que trabajaba en la fábrica de plásticos. Plásticos, exacto. Y su casa era un dechado de tecnología. Todo convengamos tecnológico. Convengamos que el tipo de cine y el tipo de historia y el desarrollo del personaje a partir de la historia, o mejor dicho, la historia a partir del personaje, no podía hacerse en un escenario natural. Había que crear el escenario. Había que crearlo, sí, porque si no se rompía algo, exacto, ¿no es cierto? Porque no era lo mismo. No es lo mismo ir a una villa francesa para hacer esas escenas y poner tecnología. No es lo mismo. Pero ¿sabés dónde me parece que sí está el escenario del señor Hulot? En la plaza... de Mi Tío, en la plaza en donde él compra la mercadería para digamos, que come los pescados. Sí, una feria. Esa feria donde es la vieja Francia. Sí, tal cual. Es la sí, Francia obviamente. Del siglo anterior. Sí, seguro. En donde la gente discute por la verdura, por el precio. La calidad. Exacto, sí, tal la cual. Cabeza de pescado salía. Esa escena del pescado peleando, del perro peleando con el pescado. Pero... Es de una cotidianeidad cotidianeidad del francés. Claro, viste la cosa, claro, salía la cabeza de pescado de la bolsa, ningún problema. No, hoy no lo veríamos como normal eso, ¿no es cierto? Pero para ese momento era perfecto. Y ese es el lugar en donde él estaba como pez en el agua, por decirlo así. Tal cual, exactamente. Como pez en el agua, con el barrendero que no termina nunca de barrer, no, claro. Las bicicletas que pasan y mojan a los transeúntes. Y ahí volvemos a lo que hablábamos en el primer bloque, esa complicidad con el espectador. Claro. Me parece que esas cotidianeidades uh-huh. hacen a eso, porque digo, yo me veo ahí. El francés se veía sí, ahí. Sí, hay algo amigable en todo eso. En cambio, cuando el tipo va a la villa de la hermana, eso no es nada amigable, uh-huh. es todo agresivo, todo tal va cual. En contra de ese personaje sí, pobre, sí. tan digamos, con el que uno se puede encariñar, uh-huh. tan empático tal como cual. Es el señor Hulot, y te encontrás con que las cafeteras no funcionan de esa manera, no. hay que apretar botones, exacto. los botones se rebelan, deja hay de cortes. Ser, deja de ser lo cotidiano. Deja de ser lo cotidiano, uh-huh. no puede ni siquiera abrir una puerta. No. Cuando no. intenta abrir la puerta del garaje, la puerta se le cae. Exacto. Porque en realidad estaba diseñada no para lo electrónico. Claro, ¿no? no sabe cómo manejarse. Claro. Él se maneja mejor en el mundo, en su cotidianeidad claro. y no en esta tecnología. Bueno, si queremos hilar fino, podemos hablar de una crítica a la tecnología de la época. Pero por supuesto, claro. ¿no? Sí. La irrupción de la tecnología en los 60. Es como difícil, o sea, me parece que, bueno, trayéndolo ahora al siglo XXI, por ahí la tecnología irrumpió en nuestras vidas y hay personas que les cuesta mucho adaptarse, ¿no? Creo sí. que en ese sentido, por ahí, ahora quizás no sea tanto como en esa época, ¿no? Sí, igual, digamos, está impuesta de una manera muy agresiva claro. la tecnología, ¿no? Porque uno, si hoy no utiliza celular, quedas afuera de todo. Tal cual, bueno. ¿Y por qué? Y a exacto. mí, por ejemplo, no me gusta el celular, pero sí. no podés no usarlo, sí. porque si no quedas fuera de todo. Exactamente. Hay una cosa muy agresiva. Ahí me parece que era más moderado esto, pero evidentemente se planteaba, incluso en Traffic también, sí, y Traffic en Playtime también, también uh-huh. se plantea la tecnología como algo que viene avasallando a claro. otras formas de vida. Independientemente de lo que elija uno como no, forma claro, de claro, vida, claro. hay un avasallamiento muy fuerte. Uh-huh. Me parece que ahí hay algo... particular y propio del mundo que plantea Jacques Tati en sus películas, ¿no? Exactamente. Pero yo lo que quería comentar es esto, que hay un diseño. Hay sí, un diseño... Volviendo a su diseño de producción. Diseño de la imagen, en donde está el diseño de la escenografía también, pero un diseño de la imagen en donde las líneas internas, las fugas... Los tratamientos de colores. Tiene mucho movimiento interno la imagen. Hay cosas que están funcionando que exacto. no son lo normal no. en el cine. No. Hay una inteligente puesta. Ahora recuerdo la casa de Arpel uh-huh. A la noche, esas ventanas redondas arriba con una media celosía que parecen ojos que están observando al personaje. Una cosa, pero... ¡Qué maravilla! Y el manejo de cámara. Eso, manejar, claro. El manejo de cámara. A mí me gustó mucho, me gusta mucho el manejo de cámara que tiene. Tiene esa cámara tranquila que va subiendo, va mostrando y va haciendo como un desarrollo uh-huh. de todo lo que es el recorrido que hace, sobre todo en tráfico, ese desarrollo que viene, cómo la va llevando a la cámara, ¿no? Por ahí incluso se transforma en alguno que otro plano secuencia que se va cortando. Me parece que es muy del cine europeo. Es del ¿no? cine europeo de la época. A mí me parece que él construye los planos a pesar de la fragmentación. Tal cual. Que proponía ya el cine americano en esa época y que hoy... llega al punto de uno hastiarse a veces de tanta fragmentación, ¿no es cierto? Hay como una especie de aprehensión al plano entero, uh-huh. al plano general, ahí empiezan a jugar los movimientos internos, exacto. las tensiones, o sea, cuando uno pone un plano general hay que estudiar muy bien el encuadre, en cambio cuando uno trabaja la fragmentación, lo que hay que estudiar son los tiempos. Exacto. ¿no? Uh-huh. Y la posterior reconstrucción del espacio, pero ahí el espacio era el plano era el lugar... privilegiado de relato, ¿no? Y eso me parece que es propio de un magnífico director, como ya no de un personaje creado, sino de un magnífico director de cine que es Jacques Tati. Thank you. Thank you. tercer y último bloque del Círculo del Juego, un programa de cine. Y hemos escuchado música también en los entre bloque y bloque. En el primer interbloque hemos escuchado Pescado Rabioso, del disco Bartók, Todas las hojas son del viento y Cementerio Club. Y en el segundo interbloque hemos escuchado a un gran músico español, que es Paco de Lucía, con Tempul y Entre dos aguas. Maravillosa música la que hemos tenido hoy. Y bueno, estamos terminando, no se puede terminar nunca de hablar de Jacques Tati, pero porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, para hablar. Y no hemos mencionado un tema que para mí es muy importante en Tati y que es casi una escuela en Tati, que es el sonido, ¿no? Sí, seguro, tal cual. Particular, único, es decir... Otra de las cosas trabajadas que tiene. Exactamente, eso iba a decir. Es como si hubiera reflexionado sobre cada uno de los aspectos del lenguaje audiovisual y hubiera tenido una propuesta para cada uno de ellos, sin atender a lo que estaba sucediendo en su mundo, en su tiempo, en tanto desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Él como siguiendo su propia rutina. Convengamos que destacar el sonido o las bandas de sonido, el sonido trabajado en las películas, es muy importante porque por ahí no se le pone mucho énfasis, ¿no?, a determinadas cuestiones que tienen que ver con el sonido y con el trabajo, la creación de las bandas de sonido. Y en Tati sí. En Tati está todo muy bien elegido, muy bien trabajado. Tiene una claridad en lo que es el trabajo de banda que es, claro, digamos, no, nada rompe, ¿no? No rompe ni lo audio, ni lo visual, ni claro, el audio. O sea, hay una conjunción. Hay un tema, o sea, el formato que nosotros estamos acostumbrados, que es esto que nos lleva a que lo que decís vos, Cristina, de que uno no atienda a las bandas, exacto, de sonido, es porque son fuertemente naturalistas. Es decir, tal da cual la sensación de que en realidad el sonido no está, porque es lo que normalmente escucharíamos nosotros. Si vamos en un tren, vemos una película, la gente va en un tren, es ese el sonido que se escribimos. Y casi Tati lo que hace es romper con ese naturalismo y propone trabajar las bandas de una manera distinta, ¿no? Con gran austeridad, o sea, son, recordamos, en algún momento lo dijimos, las películas norteamericanas trabajan con, y las que tienen grandes producciones, trabajan con decenas y hasta cientos de bandas de sonido, sí, que son mezcladas. Hay que ver los títulos finales de cualquier película de producción importante, norteamericana, para darse cuenta de que la gente que trabaja en sonido es más que la gente que trabaja en imagen. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque es mucho más complejo, pero toda esa enorme ingeniería y tecnología puesta para el sonido está orientada para que el sonido desaparezca, claro, para que sea lo normal. Exacto. En Tati rompe completamente eso y trabaja los sonidos con planos sonoros que no son naturalistas, no, trabajan con muy pocos sonidos, no están todos. No, claro, ¿no?, que no. Es decir, estamos en la calle y solamente escuchamos el sonido de un vehículo, no, exacto, de todos, no, solo uno, sí, el que le interesa a ti. Vamos, estamos en un lugar interior y solo escuchamos unos pasos. Porque rompe con el concepto de trama, ¿no? O sea, de trama sonora y de naturalismo. Exacto. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué si lo que se necesita es eso? ¿Es el auto? ¿Es el paso? Bueno. Esa es una propuesta al espectador. Sí, tal completamente cual distinta, que no es la de la inmersiva del, claro, formato norteamericano, que es que el espectador se meta en ese mundo como si fuera la realidad. No, tal acá cual. Siempre estamos como algo que se está rompiendo, ¿no? Algo que se está rompiendo frente al espectador, en esa relación que hay entre el espectador y la película. Me parece que ahí es otro condimento a la relación, a ese vínculo. A ese vínculo, a ese inteligente vínculo que propone. Exactamente. Tati. Está presente a lo largo de toda su propuesta, está presente ese vínculo. Esa es como una complicidad con el espectador. Y acá no se deja de lado. Y me parece que ahí está el cuidado que le pone, claro, a trabajar la parte del sonido en las películas, ¿no? Sin duda, claro. Que condice con la parte estética de lo visual y con lo que veníamos charlando. Y otra cosa que me parece que es interesante es el hecho de tener siempre especial en esa lentitud que propone, ¿no? Esos tiempos. Exactamente. Ajá. Va, no es lentitud, en realidad es tiempo. Ese tiempo como no invasivo. Yo diría que es un tiempo no invasivo, uh-huh, y que nuevamente, insisto, tiene que ver con el vínculo con el espectador. Claro, claro. En ese sentido me parece que también es algo, es una propuesta en Tati, ese vínculo que establece, sí, a partir de ahí, ¿no? De no invadir, de no, pero sí proponer una historia, sí proponer, claro, ciertos y determinados momentos. Sí, que estoy de acuerdo con eso que decís. El cine americano parece, en el tratamiento del montaje sobre todo, parece estar llevando al espectador de la nariz, así, uh-huh, como agarrándolo y tirándolo de un lado para otro. Y uno se siente como, digamos, indefenso frente a todo esto. Uh-huh. También por esta calidad inmersiva que propone el cine, ¿no?, del norteamericano. Pero en Tati los tiempos son los tiempos tal vez extendidos para el cine americano, de, uh-huh, que están más asociados a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Porque tiene un sentido de cotidianidad muy fuerte, esto lo habíamos dicho, totalmente, Cristina, de entrada lo dijiste. Tiene un sentido de cotidianidad las historias de él. Y también en este sentido, en lo que tiene que ver con la estructura narrativa, hay como cierta deriva de las historias. No son esas, uh-huh, cosas de esa estructura clásica, exacto, dramática y narrativa que tiene el cine, uh-huh, que hoy vemos normalmente, muy fuerte, muy orientada hacia un punto de clímax. Esto parece que va para un lado, para otro, que podría durar 10 horas, sí, o podría durar 8 minutos. Sí, nosotros esperamos algo, pero no es. Y no es porque en realidad la vida, exacto, no es una película, exacto, de Nolan. No. Es una película de Nolan la vida. Claro, tal está cual. Llena de cosas que la mayoría del tiempo son lo que para el cine americano son tiempos muertos. Pero en el caso de Tati, esos tiempos son los tiempos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, quiero decir, es muy presente en el cine europeo, ¿no? Es muy presente el cine europeo de otras épocas. De otra época. Ahora, sí, el cine europeo no hace diferencia del americano, sí, y en general cual. El argentino tampoco. No, bueno. Ha sido una gran derrota del lenguaje todo esto, ¿no es cierto? Exactamente. La imposición de una forma de, claro, ejecutar está, el lenguaje. Pasa por ese lado, pasa, sí, por ese lado, claro, exactamente. Pero Tati pone una cosa fresca en, sí, todo esto, absolutamente, una nota de gran frescura, en donde aparece lo cotidiano, aparecen los tiempos extendidos de las acciones que no son significativas, no, para nada, no, que no son siempre significativas para los elementos tienen centrales. Tienen determinado significado, claro, tienen un significado muy particular. Claro. Además de las situaciones, bueno, hoy mencionaste el tema del montaje, es ese montaje tranquilo. Claro, sí, sí, es un ritmo, ¿no? Sí, con, sí, un, sí, ritmo pausado, lento, claro, muy típico del cine europeo de esa época, claro, de los 50, 40, 60, que nos llevaba, que hasta, es más, en alguna circunstancia podía llegar a parecer demasiado lento y necesitábamos la locura del cine americano. Claro. Personalmente, el cine europeo de esa época es un cine que me gusta muchísimo, claro, precisamente por eso. Por eso, y además por su enorme variedad. No. Que es lo que nosotros hoy sentimos como una gran falta. La enorme que ahora variedad. Que ahora ya se mezcló, digamos, claro, ya no, sí, es lo mismo. No, en no, este, ahora es, en este, todo parecen estar contando de la misma manera, más allá de los temas que aborden. No, claro. Hay una cosa en Tati que a mí me gusta también, y es que en el cine que estamos acostumbrados a ver hoy hay una fuerte presencia de una estructura dramática, ¿no? Todo, ajá, apunta a un momento de clímax, todo, y es como algo obsesivo. Sabemos que en algún momento va a ser crack. Sí, la, sí, historia, tal cual, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en Tati lo narrativo está por arriba de esta estructura dramática, es decir, no parece que todo vaya hacia un punto de clímax. No. Es como que va llevado todo, ¿no? Va, si llevado llega, por llega, situaciones y, uh-huh, y no hay nada verdaderamente climático, no, de clímax en la promesa de Tati desde el comienzo. Lo que se está prometiendo es una observación de situaciones. Tal cual. Esas situaciones tal son cual, humorísticas, pero pueden ser esas, pueden ser otras. No, no, claro, no, tal cual. Va orientado de una manera un poco más laxa, se podría decir. Como que nos lleva a no esperar una resolución que es la común. Pero no, claro, porque ¿cuál es el clímax de mi tío? No lo tiene, no, no lo tiene. Simplemente uno podría decir, si afina mucho, hay un tema de la relación de él con su sobrino. No, para nada, no tiene nada que ver. Uno podría empezar la película en cualquier momento y terminar en cualquier momento en lo que tiene que ver con, y la va a entender, en lo que tiene que ver con la estructura dramática. Pero en realidad todo el cine de él, si uno ve fragmentos, si uno se pone a ver fragmentos de sus distintas películas, le va a pasar eso, va a saber perfectamente para dónde va a ir. Déjame, Cristina, que sintetice las películas, largometraje que recomendamos que a nuestros escuchas que la vean realmente, porque es un cine espectacular. Aquí que no la vio, quizás probablemente la han visto todos, ¿no? Día de Fiesta, que es de 1949. Las Vacaciones del Señor Hulot, que es de 1953. Mi Tío, 1958. Playtime, de 1967. Y Traffic, hay otras, pero estas son las que nos interesa que ellos vean. Traffic, de 1971. Traffic es la más estructurada, tal vez, de todas, pero está todo Tati también en Traffic. No, creo que es absolutamente una película que no se puede dejar de ver, porque es resumir Tati, sino la mejor, una de las mejores películas de Tati. Ajá. Esa y Mi Tío. A mi criterio, me gustaron mucho esas dos. Las otras son geniales también, pero me parece que son las dos más que hay que ponerle énfasis, porque, digamos, un poco, no sé si resume, pero está presente todo esto que hemos venido charlando, esta complicidad con el espectador, esta resolución de determinadas situaciones, la historia, cómo se desarrolla, lo rico de la apuesta, lo rico de la estructura de cinematográfica desde él como director, que claro. En ese sentido me parece que... Bueno, Cristina, dejamos así aquí a Tati y dejamos este capítulo del Círculo del Juego, un programa de cine hecho desde la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad Nacional de... Agradecemos a Leo Mare y me despido de ustedes una vez más. Chao, hasta luego.